idea que se tiene, equivocada, era el predominio de las medidas coercitivas, del uso de la fuerza. Y eso, regresando al Papa, es antirreligioso. No puede un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia. Es la ley del talión. Esto no significa que haya tolerancia. Todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opciones se dan enfrentamientos. Ayer en Sonora detienen a 3 delincuentes famosos, un grupo de soldados, y llegan 10 camionetas, 15.